flor de la Santilla, rica pulpa de sandunga, por eso al bailar la rumba, el mundo se tambalea. Vayan al compás conmigo, para que aprendan la rumba, que es el baile que resumba en cualquier parte del mundo. Bailo también guaguancó, bailo con gay la Colombia, pero lo que más me gusta es el ritmo de mi rumba. Bailo también guaguancó, bailo con gay la Colombia, pero lo que más me gusta es el ritmo de mi rumba. Caballero, yo no soy rumbera, pero como cubana les puedo decir que la rumba se baila así. Ay, la rumba se baila así. Sí, señor. Primero un pasito aquí. Sí, señor. Después un pasito allá. Sí, señor. Y para que usted me vea. Sí, señor. Mi cuerpo se zarandea. Sí, señor. ¡Vaya! ¡Rumba! ¡Arriba, Marcelino! Thank you.